toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Nos sublevamos primero poniendo en juego a la imaginación, aunque más no fuera en sus caprichos o en sus disparates. La imaginación levanta montañas y cuando uno se subleva contra un desastre real, eso significa que a lo que nos oprime, a los que quieren imposibilitarnos el movimiento, oponemos la resistencia de fuerzas que en un principio son deseos e imaginaciones, es decir, fuerzas psíquicas de un desencadenamiento y reapertura de lo posible. Esto es lo que nos ofrece un fragmento del texto Sublevaciones de George D.D. Huberman y que queríamos compartir en virtud del carácter de la Legión Nocturna número 36 del 6 de octubre del año de la pandemia en función de poder dar cuenta de las sensibilidades que hoy estaremos sondeando, tratando de acercarnos a una experiencia insurgente que hoy por hoy lleva la delantera, lamentablemente también, por los dolores que causa, por las vidas que arrebata, pero también, sí, afirmando las posibilidades de este imaginario nuevo que está apareciendo, y no tan nuevo, pero sí potente, como para reconfigurar este estado de cosas que los estados hoy por hoy están teniendo sobre nuestras formas de vida. Queremos dar inicio a la Legión Nocturna número 36, decíamos, Arte y Filosofía de Combate, nuestro programa, y presentarnos desde este carácter tiene que ver con todo el sentido que hoy por hoy estaremos compartiendo en virtud de la situación que hoy Chile está transitando. Desde ya octubre del año pasado, casi a un año de esta situación. Y queremos saludar a Coti en principio, compañera legionaria que está siempre presente y estará muy presente hoy, compartiendo algo que nos trae la lucha de la cultura hoy en Mar del Plata, la necesidad de salir de estas formas habituales con que se maltrata la cultura y sobre todo la cultura marplatense. También saludar, por supuesto, a Fiorella Vega, que estará realizando sus artes mágicas, ensamblando y componiendo musicalmente también el programa. Como siempre, gracias Coti, gracias Fiore. Los contactos que pueden usar para enviarnos sus ideas, sus mensajes, sus sentires, todo lo que quieran compartirnos, que también puede ser utilizado aquí en la Legión para futuras emisiones, es por Facebook y por Instagram. Quienes deseen pueden acceder a la Legión Nocturna y a la Legión Nocturna Radio, tanto por Facebook como por Instagram. Y recordar también, por supuesto, que este programa está siendo retransmitido para la comunidad del sur, para Villa La Angostura, una radio comunitaria del sur de Argentina, que es FM El Orejano 98.1 los días sábados a las 10 de la noche. Allí estarán sonando estas palabras también de la Legión de hoy y de las futuras emisiones. Saludar a Juancito, a Alberna, a toda la gente amiga de allá, que siempre nos acompañamos en la cercanía del alma, como decimos, de la amistad histórica que nos reunió en la vida y que hoy por hoy también nos junta en este amor que es por la radio comunitaria. Damos inicio entonces al programa número 36 de la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate del 6 de octubre del año de la pandemia y queremos dar voz a una querida amiga que nos manda un sentir desde allá, desde las tierras chilenas, al calor de, de todo lo que está sucediendo en estos momentos. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Cuando el Estado ha establecido un sistema educativo que adoctrina, un sistema económico-social que segrega, un sistema de vida que esclaviza, no se puede pensar que ese mismo Estado, que además gasta recursos en reprimirte y vigilarte, pueda cuidarte. Si hemos establecido la base de la revolución en los cuidados, el Estado no puede entrar en esa ecuación. El tema es entonces cómo deshacernos del Estado. Por lo pronto creo urgente ir por nuestras utopías. Es parte de los importantes ejercicios de descolonización, precisamente para anclarnos dentro del proyecto estatal. Había que hacernos creer que las utopías no pueden alcanzarse. Las utopías son alcanzables y la construcción de esos otros mundos sí son posibles. Una llave para abrirlo es escuchar las voces de los pueblos-nación, las voces de quienes llevan más de 500 años resistiendo la colonización y todos sus perversos modos de sometimiento, borronamiento, subyugación. Creo fundamental, dentro de nuestro proceso de autoformación y descolonización, escuchar las voces de los pueblos originarios. El llamamiento a la autodeterminación, una convicción que no se tranza, se resiste, se defiende el ejercicio de la libertad. Los que están en el poder reinan por la fuerza, y mientras más pronto nos liberemos de la ilusión que supone lo contrario, más rápido vamos a poder comenzar, al menos, a tomar decisiones razonables sobre si, cuándo y cómo vamos a resistir. Rompamos la ilusión del plebiscito placebo, un pacto que no ha firmado el pueblo. Mari Chihueu. Quiero agradecer muy profundamente, con mucho afecto y amistad, a Paula por este audio compartido, por expresar esa potencia sensible que ha transitado por las calles hoy por hoy de esta Chile insurgente que resiste mucho y profundo a este arrebato permanente, este hostigamiento constante, a esa hostilidad con la que el gobierno chileno, el Estado, de por sí colonial, patriarcal, supremacista blanco, civilizado, y ahora que bien se acerca esta fecha de mucho dolor y de mucho horror para nuestras tierras, como es el 12 de octubre, traer estas palabras contundentes, dan cuenta de que en estas tierras todavía los corazones siguen prendiéndose fuego por una tierra libre. Quiero compartir algunas palabras de la Federación Anarquista de Santiago, que escribieron una postura frente a la coyuntura y el proceso restituyente en la región chilena. Es un breve manifiesto de unas pocas páginas, pero muy contundente, y dan cuenta de la situación. Y quiero agradecer, por supuesto, a Paula que me lo ha acercado. Ya han transcurrido varios meses, casi un año, desde que los pueblos que habitan el territorio dominado por el Estado de Chile nos levantamos en digna lucha, cansados de las humillaciones y precarias condiciones de vida a la cual somos sometidos. Las causas de esta revuelta social se pueden resumir en la justa respuesta de los pueblos ante la precarización de nuestras vidas, el saqueo de la naturaleza y la devastación de los territorios y ecosistemas. Con alegría vemos que, a pesar del tiempo transcurrido desde aquel 18 de octubre, la voluntad de las clases oprimidas ha sido infatigable, día tras día, semana tras semana. Las plazas, los barrios, las calles y por doquier se ejerce la resistencia, la acción directa, la autoorganización, a pesar de los ataques del Estado y de los medios de comunicación que se esmeran en imponer su sangrienta paz social. La actual crisis ecológica hace del modelo neoliberal un proyecto insostenible, ante lo cual existen dos posibilidades. Por un lado, el reacomodo capitalista a través de otras formas de gestión, tales como el capitalismo de Estado chino o el fascismo. Pero por otro lado, se abre la posibilidad de una ruptura en donde la clase oprimida pueda posicionar un proyecto radical y sepulte para siempre al patriarcado y al capitalismo. Asimismo, las revueltas en contra de este sistema de muerte se expanden por diversos territorios, de norte a sur, de este a oeste. Los pueblos se alzan para recuperar su pasado, su presente, su futuro, hasta que vivir valga la pena. Así, esta crisis del experimento neoliberal chileno puede caracterizarse como la respuesta de los sectores populares a una radicalización de los niveles de precarización de la vida, o una crisis de reproducción de la vida ejercida desde los sectores dominantes y que desde hace décadas tiene consecuencias concretas en nuestros cuerpos y territorios. Los altos niveles de endeudamiento, la pérdida de derechos sociales, la sobreexplotación, la flexibilización laboral, la nula seguridad social, el despojo del agua y la tierra, el ascenso de los femicidios, no hicieron más que hacer explotar esta olla a presión de décadas de abuso e injusticias. Si bien las cifras son contundentes, en los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos a febrero, y estamos en octubre, es que existirían 3.765 heridos, 10.365 detenidos, cerca de 2.500 prisioneros políticos, 411 personas con lesión ocular, 34 personas con estallido ocular o pérdida de la visión, 1.541 vulneraciones a los derechos humanos denunciadas, de las cuales 192 corresponden a violencia político-sexual y una cuarentena de muertes. Esas cifras hablan por sí solas. Esto no hace más que reafirmar la necesidad de la autodefensa territorial y la solidaridad de clase, lo cual se traduce en mayor protagonismo popular y mayores niveles de organización para enfrentar la represión. El movimiento popular debe prepararse para un estado de excepción permanente, que reafirma, por otra parte, a los poderosos, su política de guerra en contra de las clases oprimidas. El Estado continuará con su política de terror, extendiendo, manteniendo y legitimando los golpes represivos de las fuerzas de seguridad por todos los territorios. Queremos compartir brevemente un fragmento con que se inicia este capítulo que se llama La Revuelta Social del 18 de octubre, consideraciones varias de la postura frente a la coyuntura y el proceso restituyente en la región chilena de la Federación Anarquista Santiago. Y agradeciendo a Paula por haberme compartido este manifiesto, este documento, que da cuenta de una postura al respecto de esa insistente colonización violenta y hostil con la que el Estado y los Estados intentan siempre anular, devastar las resistencias otras. Queremos también, en este sentido, agradecer la voz de quien va a compartirnos su experiencia, su sensación, el estado en que se vive esta situación allá por aquellas tierras. Y quiero agradecer a Paulina Abufele, bailarina y profesora de danza chilena de la provincia de Mientras Tanto, y como ella dice, amiga de la Legión. Agradezco sus palabras, he aquí su voz, su narrativa, contándonos un poco cómo es que se está viviendo esto por aquellos lares, por aquellas tierras. Así que dejo entonces en voz de Paulina un testimonio, una narrativa, un sentir que nos puede devolver un poco esta larga historia de quienes están detrás de esto que llamamos una insurgencia en las tierras chilenas, o podríamos decir de esta usurpación del Estado chileno por las tierras libres. Somos llamados a no pensar en lo absurdo, a estar concentrados para este plebiscito. Pero mira lo que nos convoca, más de 6 meses bajo el toque de queda, supuestamente por el virus, pero sin ninguna explicación sanitaria que lo justifique realmente. Más de 6 meses bajo el toque de queda. Es más tiempo que el último toque de queda en dictadura. Con tanto tiempo que da para pensar. Una se pone a pensar. El policía arremetió en diagonal contra Anthony Araya, agarrándolo y empujándolo y levantándolo por encima de la baranda del puente, haciéndolo caer más de 7 metros al cauce del río. Anthony Araya no perdió el equilibrio. Lo lanzaron y se quedaron mirando. Esa es la conducta. Todos contemplamos esta escena con horror. Especialmente Pablo Marín, a quien lanzaron al Mapocho hace 8 meses. Pero a él nadie lo vio hasta la madrugada. Y fue rescatado, igual que Anthony, por civiles. Pablo Marín lloraba de impotencia y pensaba cómo pueden ser tan malos los pacos. Pensaban sus amigos, que perdieron los ojos, y los que recibieron más de 20 perdigones en el cuerpo. Pensaba en el hospital, mientras compartía pieza con Óscar Pérez, a quien aplastaron entre 2 carros policiales. Yo también pienso en mis amigos y amigas acribillados. Bailarines, músicos. Y es que tengo en mis cercanos muchos heridos. Torturaron, asesinaron, desaparecieron y acribillaron. Con balines y balas. 1000 cuerpos, 2000 cuerpos, 5000 cuerpos, 8575 víctimas, 400 mutilados con trauma ocular. Violaron mujeres en las mismas comisarías. Improvisaron centros clandestinos de tortura en las estaciones de metro. Montajes incendiarios, montajes comunicacionales. Montajes contra el pueblo mapuche. Activistas ambientales que fueron suicidados en peladeros. Como Alejandro Castro, cuya muerte hoy cumple 2 años. El caso de los cuerpos calcinados también lo taparon con un montaje, pero yo lo recuerdo perfectamente. Destituyeron a Aleida Kulikov del servicio médico legal por decir que la causa de muerte eran balas y no un incendio. ¿Qué hicieron con ellos? ¿Cómo sería si hubiera cámaras en los predios, caminos, árboles y bosques de Gualmapu? La memoria no es un peso que se carga. Es la fuerza de sus vidas en nosotros. Alejandro Treuquil, Lemuel Fernández, Juan Mendoza Lebu, Camilo Catrillanca, Luis Marileo, Patricio González, Macarena Valdés, Víctor Mendoza Collío, José Quintriqueo, Rodrigo Melinao, Jaime Mendoza Collío, Johnny Cariqueo, Matías Catrileo, Juan Colliwín, José Huenante, Zenén Díaz Necul, Julio Huentecura, Jorge Suárez Marihuán, Alex Lemún, Agustina Huenupe, Mauricio Huenupe. ¿Cómo sería si hubiera cámaras en los predios, caminos, árboles y bosques de Gualmapu? Somos llamados a no pensar en lo absurdo, a estar concentrados para este plebiscito. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Sin duda que es necesario agradecer mucho la voz de Paula, la voz de Paulina, porque nos acercan este estado sensible con el cual se está percibiendo esta lucha permanente, insurgente, que resiste esto que nombramos como el avasallamiento del Estado patriarcal del Estado supremacista blanco, de la civilización y la colonización que parece nunca terminar. Ante esto, la propuesta que este manifiesto que Paula me ha acercado de la Federación trae una serie de propuestas que reivindican el Estado emancipatorio, que reivindican esta emancipación necesaria de las lógicas de captura, de las lógicas de subordinación que el Estado permanentemente ejerce sobre los cuerpos y sobre las vidas libres. En el punto 1 sugieren aportar a la construcción del poder autogestivo revolucionario de las comunidades, aportar a la construcción unitaria de un pliego de las comunidades en lucha y desarrollar una política de autodefensa de los territorios. Para también, en un cuarto y último punto, aportar al fortalecimiento de una nueva subjetividad popular. Es decir, que a partir de la revuelta social se han desarrollado importantes cambios a nivel subjetivo de nuestra clase, tales como la validación de la autodefensa, la importancia de la movilización y protesta para conseguir nuestros objetivos y la necesidad de organizarse en espacios horizontales. Todo esto abre un importante espacio de disputa a nivel ideológico práctico, en donde como anarquistas debemos socializar valores, principios y prácticas ácratas desde las campañas de propaganda, foros, diversas expresiones culturales, conversatorios y también desde nuestros espacios sociales, tales como sindicatos, asambleas territoriales, organizaciones estudiantiles. Debemos ir poco a poco disputando el sentido común para así aportar a cambiar el imaginario social en donde la despatriarcalización y la descolonización vayan acorralando a las ideas que sostienen este sistema de dominación enfermo. Por eso la solidaridad y el apoyo mutuo van lapidando la competencia y el individualismo. Que caigan los valores de este sistema de dominación a partir de la generación de una cultura de la y en resistencia, en donde resignifiquemos todo, como se ha hecho con plazas, parques y calles, en donde surjan nuevas formas de relaciones sociales, en donde ya no nos callemos ante los abusos, la tiranía y la miseria. Debemos aportar a la fractura de todo el sistema de dominación, donde lo simbólico sea un flanco más. Con estas palabras finaliza este manifiesto escrito, pequeño libro, de la Federación Anarquista de Santiago, y que gracias a Paula se lo podemos compartir desde la Legión Nocturna. Para terminar esta primera parte del programa, quiero dar voz a Paulina, que estará leyendo un manifiesto que se llama Para Cambiar Todo, escrito y producido en cooperación con compañeras, compañeres de los 5 continentes, cientos de voluntarios en colaboración para cubrir los gastos de impresión y para que también se pueda tener este folleto en las manos. Esto está producido bajo un trabajo colectivo de un proyecto que se puede encontrar en la página crimetink.com. Crimetink, crimetink.com, y que está disponible con una serie de propuestas y de ideas que son muy afines a todo esto que venimos pensando desde la Legión Nocturna, porque la premisa fundamental dice: para cambiar todo empieza en cualquier parte. Quiero dar entonces paso al manifiesto del día de la fecha en voz de Paulina, leyendo este manifiesto que viene de aquellas tierras también, acompañando la lucha que la gente en resistencia del pueblo de Chile, en situación de violenta hostigamiento, están poniendo el cuerpo para sostener las posibilidades de pensar otro mundo y otras formas de organización y de vida. Damos paso entonces al manifiesto del día de la fecha en voz de Paulina, en este manifiesto que se llama Para Cambiar Todo.